12:15, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles de iniciativas y actividades que se van a desarrollar a través de colectivos ubriqueños. En este caso vamos a hablar de la Asociación Caminae y de una serie de iniciativas que se van a desarrollar precisamente durante este mes de noviembre y también principios del mes de diciembre. Para hablar de este asunto nos acompaña Cristo Pérez y Rosa Badía. Cristo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rosa, buenas tardes también. Buenas tardes. Con ella vamos a conversar sobre la Asociación Caminae en general y sobre las iniciativas y actividades que vais a promocionar ahora en particular, ¿no? Podemos comenzar por esto último, haciendo referencia a esas actividades y, bueno, a los cuentos del miedo. Cuentos del miedo que vais vosotros a narrar el próximo 8 de noviembre en la zona de Ocuri, ¿no? En concreto, la venta de Ocuri. Allí vais a escenificar esos cuentos del miedo, y esto lo hacéis un poco con motivo de Halloween. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene que ver? ¿O vais a aprovechar las circunstancias? Porque es algo nuevo, ¿no? Hasta ahora no habéis hecho nada de contar cuentos que den miedo. No, cuentos de miedo no. Habíamos hecho cuentos para adultos con otras temáticas. Uh-huh. Y un poco por la cercanía, más que de Halloween, quita un poco lo de lo americano, sí, del Día de Todos los Santos. Y bueno, quita un poco el fin de semana, que sí que había bastantes actividades, y pensamos en hacerlo el viernes siguiente, que es este que viene ahora. Claro, porque la Asociación Caminae se dedica a realizar sobre todo iniciativas y actividades relacionadas con la animación sociocultural, destinada pues a un público bastante general, desde niños en concreto hasta adultos, ¿no? Ha habido, bueno, pues cuentos eróticos, cuentos también de todo ámbito. Sí. Así que trabajáis un perfil amplio, ¿no? De público. La idea un poquito es promocionar todos los aspectos, tanto a nivel social como cultural y medioambiental. Entonces, bueno, pues también organizamos talleres, estamos preparando títeres para colegios, o sea, ya con diferentes temáticas, y los cuentacuentos tanto para niños como para adultos. ¿Los cuentacuentos de este viernes son para adultos? Es para adultos. ¿Y dan miedo de verdad? Hombre, yo anoche estuve ensayando y yo me asusté, pero porque estaba sola. Entonces, claro, fue un momento. Pero vamos, que la idea es pasar un rato, más que pasar miedo, es pasar un rato diferente. Hombre, existen muchas leyendas, ¿no? Que si sumamos tanto las leyendas que existen de las cosas que han pasado, ¿no? Y bueno, y algunas veces de gente que nos cuenta es cierto que pasó esto, pues entonces si hacemos una mezcla, ¿no? Pues sale algo bastante interesante, ¿no? Entonces yo creo que aparte de que nos dé un poco de miedo y nos haga recordar un poco esos temas, que yo creo que es bastante interesante, sobre todo porque a mí me apetece un montón, yo siempre con el tema de Halloween, que la gente dice que ve que estamos americanizados, que no sé qué, y yo siempre, nosotros el tema de los santos y de los difuntos los hemos celebrado de muchas formas, ¿no? Sobre todo de otra manera, como el tema de los paseos, sí, que también era muy bonito, ¿no? Pero yo también creo que es bonito reírse de la muerte, ¿no? Porque cuánto miedo le tenemos todo el mundo a eso, ¿no? Y entonces, pero no bromear de la muerte, sino sí reírse en el mejor de los aspectos, ¿no? Entonces, si hacemos que se pase una noche hablando de esos temas, de cosas que nos han contado, de cosas que se nos ocurren, y hacemos una mezcla, yo creo que va a ser muy divertido. Yo creo que la gente al fin se lo va a pasar genial. Y entonces, por lo que he intuido yo, que van a ser leyendas locales, porque esto es lo que puede dar más miedo, porque es lo conocido, ¿no? Sí. Pasa que también a lo mejor hemos encontrado leyenda y por no herir sensibilidad, porque pueda estar cercano a gente, pues lo hemos variado. Lo hemos adaptado. Porque sí que puede pasar que bueno, que la gente se siente identificada con algún caso y no. Es un poco, bueno, cuento de miedo, de suspense, de intriga. Para después poder hablar del tema. Sí. Abrir un debate. Seguro que durante la marcha o en el debate posterior surgen de las personas que asistan a como público otras leyendas, ¿no? Claro. Sí. Es que es lo bonito, ¿no? Está allí compartir el momento, una manera diferente de pasar una noche del viernes. Por ejemplo, y para abrir boca, ¿qué os parece el argumento de alguna de esas leyendas? Para que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo. Os pongo en un compromiso. Es que no. Yo personalmente soy partidaria de la sorpresa. Entonces, claro, si tú ya le dejas caer un poco. ¿De qué va el tema? ¿De qué van los temas? O le dejas caer alguna historia. A ver, pero si hay miedo, tiene que ser cosas que no conocemos o que están fuera de nuestro ámbito de realidad. Entonces estamos hablando de fantasmas, de, no sé, personaje mitológico. Mira, el otro día me comentaron a mí, por ahí un poco, hablando con una amiga, que le gustan mucho las cosas un poco paranormales. Sí. Eso, bueno, no es que le gusten, simplemente que se puede documentar o algo de eso. Y el otro día hablamos del tema y no... Vamos, no voy a contar ningún cuento, ¿eh? Vale. Simplemente voy a contar eso que me llamó la atención, que ella me comentó, ¿no? Y entonces, como yo me estaba preparando los cuentos para el viernes, sí, pues le dije, mira, ¿te gusta esto? Lo voy a hacer de esta manera, de tal... Y me dice, sí, pues lo has hecho muy bien. Pues mira, dice, es que claro, cuando hablamos de gente que todavía se encuentra entre nosotros, dicen que hay muchas veces que hay personas que o bien no se han querido terminar, no se han terminado de ir porque están muy aferradas a la vida por cualquier motivo que han dejado por cumplir o cualquier cosa que han dejado por hacer y se aferran tanto a la vida que todavía hay veces que manifiestan el hecho de que están aquí, porque sí que se dice siempre que para todos llega nuestra hora, ¿no? Y si escuchas hablar a lo mejor a algún cura, por decirte algo, porque se dice siempre que tenemos marcado nuestro principio y nuestro final, ¿no? Que tenemos marcado nuestro principio y nuestro final, que Dios es el que decide, ¿no? Siempre se ha dicho eso. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay veces que nos aferramos tanto que hasta que no llegue nuestro momento nos encontramos aquí. Y cuando llega nuestra hora es cuando se supone que nos terminamos de ir, ¿no? Pues a mí no me está quedando claro nada, vamos. Nada, ¿no? Nada, yo lo voy a dejar caer ahí, ¿no? Yo lo voy a dejar caer ahí ya. A ver, yo iba a preguntar, esto, el cuento, los cuentos de miedo de este, por cierto, es viernes, ¿verdad? De este viernes, 8 de noviembre, ¿es para amantes de lo paranormal o para el público en general? Yo diría que para el público en general. Claro. Porque todo el mundo tenemos ese miedo a lo desconocido. Creyentes, sí. No creyentes. Todos. Todos tenemos ese miedo y esa cierta angustia a lo desconocido. O al... imagínate qué me pasa. Yo no creo, pero ¿y si...? Es esa la cosa, es que esa... Dicen esto, pero... Yo creo que... Bueno, ¿y hay algún escenario en particular del municipio que vayáis a sacar a la luz? Sí, ¿verdad? Eso sí hay. Hay. Algo hay, pero no lo vais a decir. No lo vamos a decir. Somos malas. Bueno, pues nada, habrá que esperar, ¿no? Al viernes hay que acudir a la venta de Curi. Que cada uno que se puede imaginar lo que quiera, ¿no? Yo creo que está abierto a todo el mundo. A mí ahora mismo en la cabeza se me vienen varias localizaciones de Ubrique donde siempre ha habido una cierta historia, leyenda ahí sobre... Bueno, pues algo que podría haber, ¿no? Una situación extraña, se dice, se cuenta... Pues nada, vosotras vais a jugar un poco con eso también, ¿no? Sí. Imagino. Sí, es un poquito, ya te digo, jugar con lo desconocido. Jugar con lo desconocido. Es lo que creo yo que más mete en el ambiente a la gente que va a venir a escucharnos. Eso es importante. Y hacernos pensar y sobre todo divertirnos, ¿no? Y bromear un poco de todo, porque yo creo que hay que reírse también de toda esa faceta, ¿no? Para perder ese miedo. Pero no mucho, vaya que se enfaden. Bueno. Yo siempre digo que los peligrosos son los vivos, ¿eh? Los muertos yo creo que no hacen daño, ¿eh? Yo creo que son los vivos. Las dos sois las que vais a llevar a cabo el cuentacuentos. Y nuestra compañera Pepa. También, y bueno, las tres. Sí, sí. No sé si Carlos, Se animará. Animar, pero bueno, en un principio Normalmente somos las tres. ¿Cuánto puede durar los cuentacuentos de miedo? ¿La tortura cuánto? La tortura durará una hora. Normalmente hora y cuarto. También depende un poco de... Del ambiente, ¿no? Ambiente. Sabía que si os dejan terminar. Pero si nos piden un bis y estas cosas, tenemos que repetir algo. Ya depende. Si se nos cruza algo por el camino. Alguna aparición. Alguna aparición. Os ha comentado Antonio si iba a colocar algo especial en la venta allí para que dé miedo. Lo queremos ambientar. Hombre, hay que ambientar. Sí. Vamos a intentar ambientarlo y bueno, para un poquito para que la gente se meta también en el papel. Y nosotros, claro. Bueno, ya de por sí la vida real da tanto miedo que hay que ambientar la zona buena. Bueno, pues este viernes, 8 de noviembre, a partir de las... 9:30. Luego también es cierto que siempre que esperamos que todo el mundo venga a las 10:15. Pero vamos, a las 9:30 estamos por allí Preparada. Preparadas para lo que sea. Y en la, para el miedo. En la venta de Curi llegarán estos cuentos del miedo. Y bueno, cuento durante todo el mes de noviembre, porque el 17 de noviembre, que es el siguiente viernes, ¿no? El domingo. Ah, domingo, perdón. Pues el siguiente domingo llegarán más cuentos, pero en este caso no de miedo, y al ambigú. En el ambigú del pino. Estos son, ¿qué es lo que habéis preparado para ese día? Este día nosotros le decimos una mezcla, un mad mix de cuentos. Habrá un poco de todo. De todos los temas. Se elegirán los que más nos gustan o con los que más nos sentimos a gusto contando, porque es la primera vez que vamos a contar cuentos en el ambigú. Entonces yo creo que nosotros ahí elegiremos y sí que nos recrearemos bastante bien. En los que os apetece contar y os gustan. Sí, aquí poquito. Desde cuentos de miedo, por ejemplo, como el de este viernes, cuentos eróticos, miedo. Cuentos más humorísticos, ¿no? Sí, cuentos cómicos, más filosóficos, aunque casi todos los cuentos siempre llevan una moraleja. Cierta moraleja, pero bueno, quizá más de hacer pensar, de un poco de todo. Jugaremos con todo. Y el 29 de noviembre cambiamos de registro. Totalmente. Y también en Okuri, en la venta de Okuri, en vez de miedo, hace reír. Con una chistada. ¿Esto existe? Esto no... Bueno, no sé. Sí existe. No sé. ¿Cómo que no? Nosotros, si no existe, hay que inventarlo, ¿no? Nosotros decíamos una contada. Pero una contada de chistes, una chistada. Claro. Directamente lo pusimos. Y bueno, eso lo estamos preparando porque además lo queremos dejar abierto. La idea es un poco ya no solo contar a nosotras. Yo creo que aquí en Ubrica hay... mucha gente que tiene seguro mucha más gracia que nosotras con los chistes, y dejar abierto que la gente pueda apuntarse y participar y que sea un público totalmente abierto y participativo, es la idea de la actividad. Esto es como una especie de club de la comedia, pero en vez de monólogos, con chistes. Con chistes. Claro, y uno detrás de otro, hacerlo más dinámico. Y enlazando cosas. Y hombre, yo creo que todo la cosa es pasar, reírse y no hacer una poca terapia. ¿Vale? ¿Chiste bueno o malo? Vale, de todo. Yo me río más con los malos que con los buenos. No, pero promete chistes buenos. Rosa, tú. Yo creo que los malos en realidad son muy buenos. Bueno, ya sobre gustos colores. O sea, cuando Rosa cuenta el chiste, mejor no, ¿no? Mejor no venir. No escuchar, pero... Yo no voy a ensayar con ella ya. Porque con escucharlos una vez tengo bastante. Me has escuchado alguno y tan malo no son, hombre. Ah, ¿sí? Bueno, un repertorio ahí de chistes guardado, ¿no? Sí. En el arsenal, o cómo lo habéis preparado. ¿Cómo preparáis vosotros esto de, por ejemplo, para los cuentos del miedo? Si me habéis estado comentando, recopilando un poco leyendas locales. Para los chistes, siempre. ¿Qué hacéis? ¿Me tenéis interna a buscar chistes o cómo? Esto, como dicen, esto es verídico. Pero hace poco hicimos una ruta por aquí, por el pueblo, con una parejita. Sí. Y la verdad es que la muchacha tenía un arte, que le dije que viniera. Digo, vente porque te... Y yo no sé cuántos chistes me contó. Pues los tengo todos guardados y su número de teléfono, pues si se me olvidan. Pero... Un poco los chistes de... te van contando. En fin. También tú vas contando y yo creo que también vas enlazando unos con otros, y los tengas que anotar, porque al fin y al cabo terminas anotándolo, sobre todo para prepararte una cosa de esta, tienes que ir anotándolo. Y ya tienes que ir buscando un tema donde esos chistes puedan entrar, o tú amordarlos un poco al tema al que quieres ir, ¿no? O al que quieres que sea, suene divertido esa noche. ¿Y eso también para adultos, para niños, que pasa ni nada o qué? Ahora. Ya, niño, habéis trabajado mucho, ahora ya llegan los adultos, ¿no? No, para niños tenemos, bueno, de hecho, lo siguiente, por ejemplo, de la biblioteca del cambio, que queremos hacer el 6 de diciembre, tuvimos que aplazarlo porque venían aguas. Y bueno, ese, por ejemplo, si queremos incluir en la programación del día un cuentacuentos para niños, porque va relacionado con el tema de trueques de libros y demás. Y como un poco una actividad de animación a la lectura, hace un cuentacuento para niños. 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución, es viernes, cae en viernes, es festivo. Sí. Y ese día en la plaza del Ayuntamiento, ¿por la mañana? Sí, bueno, por la mañana, pues sí. Mediodía. No hace frío, mediodía. Mediodía. Está un poquito por allí. Hasta por la tarde, que se vaya el sol. Si nos respeta el tiempo. Vais a hacer lo que habéis denominado como la Biblioteca del Cambio. Cuéntame un poquito más sobre esa iniciativa, ¿en qué consiste? Hicimos la Feria del Trueque, a pesar de la cantidad de agua y de lluvia, pero en realidad hubo muchos libros, nos vinieron muchísima gente con libros, entonces pensamos que se podía enfocar, se podía hacer una feria del trueque, pero de libros. Y bueno, implicar un poquito también en el tema de la animación a la lectura y fomentar un poco, pues eso, lo que viene a ser la biblioteca y todo lo que tenemos. Entonces la idea es un trueque, pero de libros, y acompañarlo con eso, con un cuentacuento para niños, y lo mismo incluimos algún taller o algo relacionado. Claro, entonces colocaréis ahí un stand con... ¿vais a poner vosotros algunos libros para que se haga el cambio para empezar? ¿O? Tenemos algunos libros y bueno, ya la gente que venga, bueno, con su... rellenar una ficha, los libros por temáticas, porque habrá un poco de todo, y una ficha para poder un poco acceder a esos sitios, el lugar, digamos, stand con los libros donde puedan ir cambiándolo. Y bueno... ¿Pero que se lo cambien? ¿Se lo lleva para su casa y es para él? Explícame el intercambio cómo es. Sí, es un... ¿O es como una biblioteca? Yo lo tengo, yo creo que devolver. Que tenemos libros que a lo mejor tú has leído y, bueno, te ha gustado, pero ya lo tienes muy leído. O por lo que sea, lo tienes repetido. O cómics que tienes de ahí desde, en fin, hace un montón de tiempo y decides que ya es un momento de cambiar. Bueno, pues en vez de tirarlo o de dejarlo ahí en un rincón amontonando polvo, que al final es lo que nos ocurre con muchísimos libros, pues tener la oportunidad de cambiarlos por otros que te puedan interesar. Hay muchísima gente que no, que no quiere tirar. Es que los libros dan mucha pena deshacerse de ellos. No. Y si los puedes cambiar por otros que te vayan a hacer falta. Entonces solamente tú llegas, el libro se ve si es cómic, si es un... Puede ser un diccionario, puede ser una novela, puede ser una colección. En función del libro que sea, se dan una serie de puntos y con eso puede entrar y coger un poco el libro que le considere más, le guste más. Es como el trueque, pero enfocado solamente en libros. Y este ya sí te lo llevas a tu casa, ¿no? Este libro. Ese es para, te lo llevas. Claro. Dejas los que ya estás harto de ver y te llevas otros. Hasta una posible nueva feria, que lo mismo dice, bueno, pues esto ya lo he leído. Pues ya me he cambiado. A ver qué encontramos, ¿no? A ver qué hay. Y claro, para también darle vidilla a toda esa biblioteca y cambio que vais a realizar, pues habrá actividades para los pequeños. Habrá cuentacuento. Tendremos también, lo más seguro que montemos, una barra para los jóvenes, para tomar algo. Y algún taller y un cuentacuento para niños. Algún taller de animación a la lectura. Esto de todas maneras es para el viernes 6 de diciembre, todavía queda un poco más ambiguo. Hombre, la actividad, porque todavía estáis trabajando en ella. Sí, lo estamos organizando. Es bueno que la gente lo vaya sabiendo, simplemente para que vaya recopilando un poco esos libros, que puede ofrecérselos a otras personas y esperar que le entre algo que ellos quieran. Bueno, pues de momento entonces lo que tenemos más próximo es en la venta de Ocuri el viernes 8 de noviembre, esa contada de cuentos de miedo. Luego cuentos en general, un poco de todo, en el Ambigú el domingo 17 de noviembre y el 29 de noviembre esa chistada también en la venta de Ocuri. ¿Cómo marchan las actividades que estáis organizando vosotros? ¿Qué respuesta estáis recibiendo del pueblo de Ubrique? Yo me acuerdo que hace ya bastantes meses hablamos de vuestro colectivo para presentaros aquí en los estudios de Radio Ubrique y comentabais las primeras iniciativas que ibais a desarrollar, el troque, por ejemplo. Esta era una de ellas. En todo ese tiempo, ¿qué respuesta habéis recibido? Bueno, afortunadamente, de momento, bien, va respondiendo. Hemos estado en algún cumpleaños que nos han llamado para animación y bueno, y el tema de los cuentos para adultos, la verdad es que la gente, de momento, le está gustando. Se hizo también lo de la Gincana, se en hizo el jardín, una Gincana, que hubo mucha participación. Y, hombre, y también el tema de dinamización para adultos, que yo creo que era un tema que estaba un poquito abandonado y yo creo que la gente, el descanso que hemos hecho en verano sí que ha sido del mes este, casi dos meses, y la gente ya demandaba que empezáramos un poco ya las actividades de adultos y demás. De momento no nos vamos a quejar. Hombre, porque realmente estamos haciendo cosas que nos gustan y que además pues eso fomentan un poquito actividades sociales y culturales. Y bueno, trabajar o por lo menos conseguir hacer algo que te gusta y disfrutarlo, pues... Es un lujo. Es un lujo, no nos podemos quejar. Trabajar en algo que le gusta a uno es un lujo, la verdad es que sí. Bueno, pues Camina es la asociación ubriqueña destinada a la animación social, cultural, medioambiental, tanto para adultos como para niños, como decíamos, tendrá esas iniciativas, esas actividades durante el mes de noviembre. Vamos a recordarla. Este viernes, 8 de noviembre, llegan los cuentos del miedo en Ocuri. Tengo yo mucho interés por saber cómo lo vais a hacer. El domingo 17 en el Ambigú los cuentos. Hay que venir, ¿verdad? Y ya el 29 de noviembre la chistada también en la venta de Ocuri. ¿Algo que queréis comentar? Sobre todo, por supuesto, imagino que invitar, ¿no? Sí, vamos. todo el que quiera está invitado a venir. Allí claro. Estamos dispuestas a acoger a todo el mundo, a participar en cualquiera de las actividades. Aquello si no tiene que... oportunidad este viernes, estaremos el domingo. Y si alguien tiene chistes, que los guarde. No los difunda mucho, que le esperamos para el 29. Que los guarde para el 29, pero bueno, ahora vamos, nos vamos a centrar en el miedo. Y hombre, que vamos a echar un muy buen rato y siempre es algo nuevo y yo creo que a todo el mundo le gusta innovar y uh-huh. ver cosas nuevas y el sábado ya será otro día, así que hay que aprovechar el viernes. A ver qué se cuenta después de esos cuentos de miedo. Christopher y Rosa Badía, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muy bien, a vosotros. 12:35 minutos, hacemos una pausa publicitaria y enseguida regresamos con otros contenidos y la sintonía de la mañana.